chorradas y me siento. Nada, lo organizamos como, también como biblioteca de Radio Cuca, que es una biblioteca centrada en temas políticos y de historia y tal, que está en el local de Radio Cuca en Ciudad Naranco, en la calle Fernández Oviedo. Y nada, era con la idea de publicitarlo un poco, porque en mi modesta opinión creo que está bastante decente la biblioteca, pero no es muy conocida y igual está en una zona apartada también y en un local en el que no es posible hacer cosas porque es... No llegue que sea muy pequeño, pero por las características, un pasillo y un sitio muy pequeño, vamos, para hacer actos. Por eso lo trasladamos aquí, para hacer el acto de la presentación del libro de Bonnie y compañía. Y nada, decir también que hay más bibliotecas en Oviedo, así, sociales. Está la de Cambalache, está también la de la Cula Vieja, que es la que lleva más tiempo en activo. Está también la de CNT, el local que tiene también en Ciudad Naranjo, muy cerca de la radio, más especializada en... Movimiento obrero igual, pero bueno, casi con las mismas características. Y luego Gijón, Pimental, los viernes por la tarde, y gente también. Y nada, animaros a que os hagáis socios, no cuesta nada, tanto de la radio, tanto de la radio, la nuestra, como de cualquiera, vamos, a dar uso a las bibliotecas, a formarnos un poco, y nada, poco más. Están aquí Leonardo Borque y Boni, que ya estuvo aquí más veces. Uh-huh. Leonardo Borque, bueno, yo lo conozco básicamente de... Escribió la biografía de José García Rúa. Uh-huh. Hace ya unos años. Y Boni, bueno, diversas historias. También estuvo aquí ya hablando de la guerra y tal. Y eso, que se presenten ellos ya más ampliamente. Muy bien. Vale. No podía hablar un poco de los políticos. Sí, sí. Bueno, pues buenas tardes. Felicitaros por el interés que tenéis por estas cosas que hacemos en el Ateneo Obrero de Gijón, ¿eh? Estamos en la calle Covadonga, número 7, y una de las cosas que se hacen son publicaciones, y dentro de esas publicaciones pues está esta colección que se llama Folletos del Ateneo. Quiere decirse que son folletos que salían, sobre todo antes de los problemas y de la crisis, con periodicidad anual, Ahora ya recientemente, pues cada 2 años, porque hay problemas, ¿no? Y ¿sobre qué van? Bueno, hay otras colecciones en las publicaciones del Ateneo, que son alguna de investigación histórica también, que se llama Fortuna Balnearia, y luego hay otras de alguna de poesía, y alguna revista y demás, ¿no? Pero entonces, volviendo a folletos, ¿qué son estos folletos? Pues, los que los habéis comprado, lo veis atrás, que son... pequeñas publicaciones, muy cortas, de 50 a 60 páginas, sobre testimonios que son un tanto marginales, de gente, digamos, olvidada. Por ejemplo, aquí estoy viendo el número 15, Relatos de un militante obrero en el franquismo, que fue un minero de la Camocha, que fue uno de los fundadores de Comisiones Obreras. Recuerdos y pensamientos, que es la historia de una mujer, no me acuerdo cómo se llamaba, de Gozón, que estuvo presa, que cuenta toda la historia durante la República y la guerra, y luego estuvo presa en el País Vasco, en Santurrán. Otro es sobre la reconversión de los astilleros en Gijón, aproximación a la masonería gijonesa. Otro sobre el empleo de la lengua asturiana en el movimiento obrero. En fin, otro sobre la huelga minera del 63, otro sobre... Sí, las memorias de Aquilino Moral. Ese es el número, no lo veo. Y luego, pues, son a veces biografías. Hay bastantes biografías de personajes así un poco, digamos eso, marginados. Bueno, que se les margina oficialmente, ¿no? Y en este caso, este año, pues, tocaba publicar y nos decidimos por estos dos personajes. Por una parte, Higinio Carrocera Mortera, y por otra parte, Emilio García. La de Higinio Carrocera, que es la que os voy a comentar yo, o sea, en el mismo folleto van las dos, por lo tanto muy breves, es en realidad una reedición de una edición que se hizo en el exilio, en México. Parece ser que hacia el año 60 alguien de aquí hizo la biografía de Carrocera, y era interesante. Nos la pasó un un personaje felguerino, Baldomero Montero Montejo Martín, que era de la Felguera y vivía ahora en Gijón y nos lo ofreció y bueno, pues creímos de interés editarlo, ¿no? Bueno, porque es un personaje carrocera que se hablaba mucho de él y tal, y no estaba de más tener otro testimonio más completo, porque todo lo demás que hay son referencias parciales, en libros, en historias, sobre carrocera y tal, como que, quién fue, dónde estuvo y tal, pero no había así una biografía más completa y más hilada, ¿no? En ese sentido, pues, como os digo, pues creímos interesante editarla, publicarla. El folleto comienza un poco reconstruyendo la historia del anarquismo y del cenetismo, ya sabéis, en la Felguera, que fue un poco el núcleo básico, junto con Gijón, del cenetismo en Asturias. Empieza por cómo se gestó y cómo edificaron el Centro de la Justicia, cómo se reunían allí y demás, esto aparte de carrocera, ¿no? Y personajes del primer cenetismo y de los primeros actos que hubo en la Felguera antes de la guerra. Y luego ya entra en la biografía propiamente de carrocera. Bueno, tampoco se trata de, digamos, de una hagiografía, sino simplemente, bueno, que fue un personaje que destacó por su valor y por su humanidad, por las dos cosas, ¿no? Y, bueno, un poco la infancia, relata anécdotas muy interesantes. Bueno, por una parte, lo poco que leyó, lo poco que fue a la escuela, y cómo le cogieron a que los acontecimientos que vinieron, ¿no? La dictadura de Primo de Rivera y luego la proclamación de la República, etcétera. La infancia, por ejemplo, pues cuenta, para que os hagáis idea de del talante que tenía, como una vez un chaval estaba robando, cogiendo manzanas en una pomarada, y vino el paisano y para castigarlo lo tiró contra unos hartos, contra unas ortigas, así, el chaval lo estaba pasando fatal y entonces carrocera se metió y le dio leña al paisano, ¿no? De tal manera que incluso hasta la Guardia Civil reconoció que había sido una burrada lo que había hecho, pero sí que demuestra el talante humanista y solidario de carrocera, que luego entró a trabajar en la Durofelguera, en la Felguera, y ya participó en la revolución de 1934. Evidentemente fue detenido y trasladado a Zaragoza, y luego desde ahí volvió para acá, a Gijón, en el año 35, hasta que fue excarcelado en el año 36 con la victoria del Frente Popular, ¿no? El papel más importante de carrocera fue durante la guerra y destacó sobre todo en la defensa contra el avance de las columnas galegas en Grao, en Pravia, en Cornellana, en La Espina, en el Monte de los Pinos, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, estuvo también en Malleza, Mallecina, en el concejo de Salas. Allí fue herido, estuvo reponiéndose en el hospital que había en Gijón, en donde está ahora el Náutico. Y finalmente, que es de alguna manera donde sintonicé yo personalmente con este personaje, estuvo y desarrolló la defensa del Mazuco. El Mazuco, se lo comentaba aquí un compañero vuestro ahora, el Mazuco, sabéis dónde está, ¿no? Es el monte este que hay. Bueno, es un polo de Llanes, y arriba está Peña Blanca, que domina toda la costa. Desde Peña Blanca se domina la costa de Llanes y también parte de los picos de Europa hacia el sur. Pero a todo le da el nombre un poco lo del Mazuco, ¿no? Y luego el Mazuco está unido por una carretera serpenteante que sube hasta el Alto de la Tornería, y allí el Ateneo Obrero de Gijón varias veces, bueno, por dos veces ya hemos colocado unos monolitos, pero bueno, como no son muy resistentes a la intemperie y al ataque de los fachas, pues parece ser que están muy deteriorados ya. Porque fue allí donde más resistió, y digo que le comentaba aquí a un compañero vuestro que probablemente el mejor elogio que se ha hecho de los republicanos de la batalla del Mazuco fue por parte de uno de los atacantes, de un alférez provisional que venía con las brigadas navarras, José María Gárate Córdoba, y tiene unas páginas en las que, a pesar de su lenguaje facha, te quedas asustado de la impresión que les estaba produciendo a ellos la resistencia que ofrecía esta gente, ¿no? En unas peñas allá arriba cavaron unas trincheras y estaban resistiendo los ataques de los aviones de la Cóndor, que despegaban de Llanes fundamentalmente, y les atacaban frontalmente con todo tipo de bombas, ¿no? Bombas incendiarias, metralla y tal, y ellos agachados en las... Bueno, pues toda esa resistencia, aunque no exclusivamente, de alguna manera la asumió Carrocera, ¿no? Ya he dicho también que no solamente allí hubo cenetistas, también había comunistas, había gente de izquierda republicana y hubo un batallón de infantes de Marina, que eran muchos de los cuales eran vascos. Pero, de alguna manera, el nombre de Carrocera y la resistencia al Mazuco, o durante 8 días, en septiembre de 1937, fue... bueno, han quedado para unidos para siempre, ¿no? Aquella fue la última batalla. A partir de ahí ya prácticamente fue un paseo militar, bueno, un paseo ya no militar, sino un paseo, el avance de las columnas navarras hacia acá, ¿no? Hubo un intento por parte de, sobre todo los comunistas, de establecer una línea de resistencia en el Sella, pero evidentemente no, aquello no tenía consistencia y un mes más tarde entraron en Gijón. Es la última batalla. Y se debe todo a la heroicidad de Carrocera. Carrocera luego, mal que bien, no estaba muy convencido, pero el hecho es que embarcó en uno de esos barcos desgraciados que salieron del Musel el día 20 o 21 de octubre. Y, por supuesto, lo apresó el famoso Cervera, que estaba al acecho. Y lo condujeron a Galicia, a Ferrol, como a tantos cientos de asturianos o miles, y estuvo en dos campos de concentración. Intentó camuflarse, pero finalmente tuvo que identificarse, y cuando lo hizo, pues evidentemente sus carceleros se alegraron mucho porque se dieron cuenta de que habían pescado a un pez gordo, y lo trajeron para acá, a Oviedo, y aquí tuvo el Consejo de Guerra. Antes de que tuviera el Consejo de Guerra, en esta biografía se cuenta que el gobernador militar que había en Asturias intentó incluso que se pasara con ellos a cambio de algo. Evidentemente Carrocera se negó y murió fusilado, y estará enterrado, supongo, en la fosa común del cementerio de ahí arriba, en el año 38, el 8 de mayo de 1938. Y bueno, pues después de esto, pues hemos incluido también aquí un poema de un admirador suyo, de la Felguera, dedicado a la memoria de Carrocera. Y esto es todo. Bueno, pues ahora me toca a mí el turno. El otro personaje, el otro líder obrero, porque así titulamos un poco la publicación, por de ahí, por buscar una conexión a ambos, ¿no? Dos líderes obreros asturianos en el 1936, pues y Emilio García García. Emilio García había nacido en Avilés, y yo creo que forma parte de una generación, de esa generación de finales del siglo XIX, que va a despertar, por decirlo de alguna manera, como obrero lo va a deslumbrar la revolución del 17, la revolución rusa, y va a tomar el camino, digamos, del comunismo. Él nace, insisto, en Avilés en 1894, y a los... bueno, si acaso una consideración previa. De Emilio hay muy poca cosa, había muy poca cosa, ¿eh? Solamente un par de fotos que guardaba la familia, porque por toda una serie de circunstancias que, bueno, que yo creo podéis suponer, pues tanto la madre de Rúa, vamos, la Pilar, la mujer de Emilio García, como el CIU, pues bueno, no solo sufrieron la represión de la guerra civil, sino de toda la dictadura, y por tanto, bueno, pues todo lo poco que podían ir teniendo, pues lo tiraron, se fueron deshaciendo de ello. Entonces, seguir a Emilio, pues sí, resultó complicado, y bueno, digamos que la reseña biográfica que yo hago aquí, pues sí, un poco en función de seguirlo en la prensa, en colaboraciones que hacían en el noroeste como representante de los trabajadores, un par de cartes que en su momento la familia, ya en los años 70-80, se hicieron con ellos, que era un artículo de Abelino González Entrialgo y otra cosa de un compañero Udel, que era de la Juventud Libertaria, pero bueno, que al que le tenía este hombre un especial aprecio, le hicieron también llegar una carta que era una especie de informe que hacía este compañero para la CNT, ¿no? Entonces, bueno, poca cosa, insisto, y lo que hice, construir también un poquitín recuerdos de José Luis García Rúa, que ye el fío de Emilio García, las cosas que él se acordaba de chavalete, porque Emilio murió aquí en el primer asedio a Oviedo el 4 de octubre del 36, fue de los primeros, uno de los primeros caídos en la primera ofensiva que se hizo sobre el Oviedo de Aranda. Y entonces, pues bueno, la verdad es que tenía poco recuerdo y poca memoria de su padre, ¿no? Unas cuantas anécdotas y poco más. En cualquier caso, digo que allí un poco la historia de estos jóvenes obreros que a principios, en la primera década de los, bueno, cuando entren, digamos, a trabajar, se afilien a la UGT, está la Juventud Socialista, y en 1917 pues queden deslumbrados con la Revolución Rusa, y a partir de ahí, pues, bueno, ya Emilio va a formar parte de esa corriente pro-tercera internacional que se va a manifestar, pues bueno, pues en la CNT, por supuesto, con los, digamos, con las tendencias de los sindicalistas revolucionarios que forma, digamos, que va a ser una de las corrientes fundamentales de la CNT hasta mitad de los años 20, ¿no? Donde ya van a quedar muy desplazados los sindicalistas revolucionarios, después de que se construyesen los comités sindicalistas revolucionarios en 1921, y que apenas duraron hasta el 23-24, aunque quedó pues cierta esa corriente de alguna manera dispersa, y ya con la batalla ganada por parte de la corriente que posteriormente ya fue mayoritaria, de anarcosindicalista, por decirlo de alguna manera, y por simplificar, porque pienso que y una parte de la historia de la CNT donde la historiografía oficial de la CNT tiende a olvidar, y creo que es importante, es fundamental todo ese periodo que ya arranca con Solidaridad Obrera. Piénsese que en 1908 ya van a Francia a tomar contacto con la CGT, a ver cuál es un poco la opción del sindicalismo revolucionario, y ese modelo de alguna forma va a intentar trasladarse aquí y va a convivir pues con corrientes libertarias, como no, anarquistas, anarcosindicalistas, durante todo ese periodo. En cualquier caso, Emilio García abandonaría el a primeros de los años 20 hace, bueno, pues le toca la guerra de Marruecos, como no podía ser de otra manera, y ya en 1923 sabemos que están en Gijón, porque, bueno, al fin y al cabo, pues José Luis García Rúa nace en Gijón en la ciudadela de Anselmo Solar, esta famosa ciudadela que tenemos ahí, la calle Capua, y allí es donde nace Rúa. Curiosamente, luego, bueno, va a ser la típica vivienda proletaria que, bueno, de migrantes, que cuando las condiciones un poco de trabajo mejoren, pues ya se accede a otra vivienda un poquitín mejor, digamos, y la primera habitación, sobre todo, del emigrante. Y Rúa, y una cosa curiosa, cuando vuelve José Luis García Rúa, cuando vuelve en los años 40 de Francia, a los 15 años aproximadamente, después de haber salido y estado en les playes, en los campos de concentración de les playes del sur de Francia, vuelve, su familia vuelve a estar otra vez en esa ciudadela. Y una cosa sorprendente, ¿no? Toda la época de trabajo, de la dictadura, de la guerra, en fin, el padre trabajaba y por tanto podía tener una habitación decente. ¿No? ¿Saben cómo eran las ciudadelas? Sí, hombre, cómo no. Sí, la ciudadela, ya más en concreto esa de... ¿Una ciudadela sabéis cómo era? Sí, hombre. Algunos no lo saben. No lo sabéis. Bueno, la ciudadela y un poco la vivienda obrera que se hace, digamos, en el patio interior de la vivienda burguesa. Vamos a ver, en Gijón, hay que pensar que Gijón, a principios del siglo XIX, tenía muy pocos habitantes, en torno, pues pongamos a, como mucho, 8, unos, en torno a 15.000, 16.000 habitantes. Y en tres décadas se pone en casi 80.000. O sea, a principios de la guerra va a tener en torno a 80.000 habitantes. Entonces, digamos que esa masificación de la emigración va a tener que buscarse la vida, por decirlo de alguna manera, y aparecen en esas ciudadeles que lleve una singularidad, y que casi todas están conformadas en el interior o las partes de atrás, en las traseras de las viviendas burgueses. En los patios estos interiores que hoy, pues bueno, hoy están utilizados como parking o algo por el estilo, ¿no? Por situar geográficamente. Una reconstrucción en el ayuntamiento. Es allí. Y que acabo de tomar cuando hiciste la calle Capo. Es allí, exactamente es allí donde nace Rúa. Y donde Rúa, cuando vuelve de Francia, de Angers-sur-Mer, en fin, de toda la zona esta, San Ciprián, pues vuelve otra vez, su familia vuelve a estar ahí, su madre con su madre viuda ya. Eran unas chabolas dentro de un patio, con una cocina y a lo mejor un comedor hecho con rasilla, con unas rasillas. Sí. Esta y un poco la cosa. Ah, bueno, sin váter, claro. Sí, el váter, bueno, había que buscar. Un váter común para todos. Sí, para todos. Bueno, pues Emilio, ya digo, en 1923 tenemos la certeza de que está ya en Gijón, en la medida en que viven allí, nacen su hijo, el segundo fío. Ya tenía otros dos o tres, una fía de otros, vamos, va a tener tres fíos en total, ¿no? A Emilión va a incorporarse a la vida ciudadana de Gijón de manera muy singular, además de su actividad en las sociedades obreras, en la CNT, que se incorpora a la CNT después de romper con la juventud con la juventud socialista y con la UGT. Va a ser muy popular también porque va a ser bombero voluntario, era un cuerpo de voluntariado, y además se daba la circunstancia, cuento ahí una pequeña anécdota, de que la ley, digamos, antiincendios, las medidas antiincendios en aquel momento preveí en la presencia de un bombero en el patio de butaques en cada fila, ¿no? En la primera fila y tal. Y entonces Emilión, que era un tío así alto, guapetón y apuesto, pues bueno, era también Emilión el bombero y digamos que su popularidad pues también le venía un poquitín de ahí, ¿no? Emilión, os decía que formaba parte de esa generación entusiasta con la Revolución Rusa y forma parte también de una generación que digamos que se va a poner de manera entusiasta, se va a oponer a la deriva burocrática por la que va a partir, por que va a tomar el Partido Comunista, ¿no? Emilión ye también probablemente forme parte del Partido Comunista ya en el primer grupo inicial de Gijón, de las juventudes socialistas que rompen y formen el primer partido comunista, al que se llamó de los 100 niños, porque lo conformaba prácticamente la juventud del PSOE, ¿no? Digo esto porque va a ser el núcleo de Gijón, el primer núcleo comunista que se forma, y es muy probable que Emilión estuviese ahí, porque queda claro y que en 1923 aparece la firma de Emilio García en una carta que se dice algo así como a los comunistas españoles, donde se proponía, bueno, trabajar por depurar del partido todos los elementos reformistas, arribistas, inactivos, ¿no? Se llamaba, era un grupo comunista español, era una, y aparecía su firma, pues junto a Amaro el Rosal, José Trians, en fin, todos los que habían iniciado junto con Emilio el Partido Comunista, ¿no? Emilio va a formar parte de esta corriente sindicalista revolucionaria y va a estar presente en todos los congresos. Hay quien dice que en el 19 ya está presente, yo tengo mis dudas, pero desde luego en los posteriores congresos de la CNT va a estar. Y va a estar, a pesar, digamos, como representación de sus compañeros, de los trabajadores, en la medida en que su militancia marxista y su militancia comunista era conocida. Él representa en un momento determinado, pues va a ser el quien represente a la izquierda comunista en la Alianza Obrera, va a ser quien va a hacer campaña electoral con el Frente Popular de Izquierdas como representante del POUM, junto a la pasionaria. Hay un meeting que hacen en los campos Elíseos el Frente Popular de Izquierdas, y allí está la pasionaria, que en un meeting anterior se había montado una bronca buena. En fin, había habido sus más y sus menos en un meeting, no en concreto en un primero de mayo, y en la Casa del Pueblo, que era mayoritariamente la CNT, montaron una buena bronca a la pasionaria, ¿no? Y en ese momento, pues la pasionaria recoge la prensa, que hace un saludo, que está y una circunstancia ya de unidad, y toda una serie de circunstancias. Emilio García está en ese meeting y participa, y uno de los tres o cuatro oradores que participen ahí. Pero no quiero correr tanto, porque hay una serie de circunstancias en el camino que son importantes de recordar y que Emilio aparece jugando un papel fundamental. Probablemente Emilio sea de los, y digo probablemente porque tampoco lo podemos confirmar, sea de los primeros, de las primeras víctimas del saneamiento trotskista en finales de los años 20 en Asturias, ¿no? En 1926 expulsen al José María Loredo Aparicio y al que hasta ese momento era secretario del PC aquí en Asturias, los expulsen, y estos, junto con otra gente, formen el primer intento de organizar una organización comunista al margen del PC, que se llamó Bolcheviques del Nalón, ni que decir que aquello no prosperó, y que fue una pequeña experiencia de carácter puramente trotskista, porque bueno, eran depurados por trotskistas y tal. Y yo creo que Emilio va a estar en esa onda, va a estar en esa onda y va a ser consecuencia, digamos, porque digamos que ese periodo de depuración y de limpieza del trotskismo se va a dar hasta los años primeros 30, hasta el 31, 30, 31. Y los últimos expulsados van a ser, del PC, van a ser la gente que se niega a romper la CNT para construir la Confederación General Unitaria de Trabajadores o algo así, que era no recuerdo ahora el nombre, bueno, tendría que buscarlo, que era la propuesta sindical del PC en concreto, ¿no? Y digo esto, Benjamín Escobar, sobre todo la gente del Sindicato Único de la Minería, van a ser los que se nieguen a romper la CNT y son expulsados del PC por ello. En 1927, en esa época, encontramos a Emilio en muchas batallas, a pesar de que la CNT estaba siendo, era ilegal en ese momento, ¿no? Estaba fuera de la ley, como sabéis, en el periodo del 23, lo que fue la dictadura de Primo de Rivera. Por ejemplo, en concreto hay una cuestión importante que va a ser un empujón que se irá en Gijón a la casa, lo que llamamos hoy la casa sindical, que era el centro, la casa del pueblo, que era de la CNT y que estaba en una fase de construcción. Ya desde 1910 se había intentado, en el 11 se crea una caja para ir recaudando perruques, para hacer y todo aquello, pues a base de perres y de trabajo voluntario, pues fue creciendo. Y en el 27 hay el ayuntamiento de izquierda republicana. Les posibilita un crédito blando más el trabajo voluntario más no sé qué, había digamos unas buenas condiciones para poder dar un empujón a la casa del pueblo, a pesar de que las sociedades obreras confederadas en la CNT estaban fuera de la ley, ¿no? Entonces Emilio logra buscar unas vías de legalización y por fin se puede desarrollar aquel asunto y prácticamente se acaba la Casa del Pueblo de Gijón, ¿no? Ya queda con unas fotos que veis ahí y que son del periodo de la Guerra Civil, pero bueno, de alguna forma ya queda prácticamente hecha. Hay cosas, anécdotas que cuenten, una visita de Largo Caballero en aquel periodo a Gijón, a un centro de la UGT, a un centro obrero de la UGT, para comentarles las virtudes de las comisiones mixtas, aquellas comisiones paritarias donde corporativas donde participaba la UGT. Y la patronal, etcétera, etcétera, y hay un rifirrafe, Emilio acude allí con respetuoso a discutir con otro marxista, ¿no?, sobre la táctica del momento y echa ahí en cara, todo lo que tenía que echar en cara al respecto, ¿no? Es decir que Emilio fue secretario general de la Construcción en aquel periodo, durante dos periodos. El sindicato de la construcción de la CNT era el mayoritario en cuanto a números de afiliados, el que más afiliados tenía, y las épocas donde Emilio no tenía responsabilidad como secretario general de la construcción, a pesar de eso, era lo que antes os comentaba, acudía como representante elegido por sus propios compañeros, con el hándicap, insisto, incluso estatutario, de que de limitación de responsabilidades por ser un militante de un partido, ¿no? Esto indica un poco el carácter y el talante de Emilio. Decir también, en el 34 él forma parte va a ser el representante de la izquierda comunista en el Comité de la Alianza Obrera. Aquí aquí hay, yo apunto que en algunos documentos aparece Luis García y en otros aparece Emilio García. Yo creo que Luis García no existe, claro, no lo puedo asegurar, pero yo creo que hay un error, creo que hay un error, y Emilio García quien porque hay en algunos documentos aparece Emilio García y en otros se hace referencia al representante de la izquierda comunista como Luis García en el Comité de Alianza. Yo creo que hay un error y así lo trato. De todas maneras, dejo constancia en el papel escrito, ¿no? De que, bueno, me tomo la licencia como aficionado a esto, me tomo la licencia de entenderlo así. En cuanto, por dar un saltín y no aburrimos mucho, durante la Guerra Civil, Emilio va a ser el responsable de una columna que sale de Gijón, que son dos o tres autobuses compuestos básicamente, sobre todo, por la Juventud Libertaria, y él va a ser el responsable de la columna que viene a Oviedo, que se concentra aquí en el cuartel de Santa Clara, y que a partir de ahí arranca ya, me refiero a la llamada, mal llamada columna minera que va hacia Madrid, a pesar de que no, bueno, porque se empeñó, digamos, sobre todo la UGT y el PSOE, ¿no? Se habían empeñado en que saliesen tanto la CNT como el PC, como otra gente, pues el propio Loredo Aparicio tampoco estaba de acuerdo con que saliese esta columna, ¿no? El comité de guerra, el primer comité de guerra que se forma aquí, que se forma en Oviedo en el Avance, del que forma parte Loredo Aparicio, Avelino González Entrealgo, Ambou, Manso, en fin, toda una serie de militantes del momento, no están, digo que solamente están empeñados y se toma esa decisión que supuso pues un problema gordo, ¿no? Un problema gordo, sale una columna motorizada y otra ferroviaria, y los, digamos que en Benavente ya están, ya saben que se levanta, que en Oviedo se había levantado Aranda, y los de la columna motorizada pues tienen un poco suerte y logren pasar a Asturias nuevamente, por Puerto Letariegos, queden en toda aquella zona occidental haciendo tareas de guardia y de control sobre el avance que ya se está empezando a producir de los nacionalistas que venían de Galicia, y en ese grupo, digamos, en ese grupo está Emilio García. Posteriormente vuelven algo a Gijón y después se les moviliza a la columna de Emilio en la zona de Lugones, que iba a ser una parte del frente pues muy tranquila, una parte al principio de la guerra tranquila, lógicamente, y allí lo que van a hacer toda la columna de Emilio García y hacer toda esa fortificación que hay en toda esa zona, ¿no? Era prácticamente casi todos del Sindicato de la Construcción y estaban en condiciones de hacer todas esas fortificaciones. Albañiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y son todos metiéndose mucho con él, diciendo que, bueno, todo eso que haces hay que defenderlo, y entonces lo enfadaba, se echó un pared y decía que no, que la valentía de sus milicianos, que no consentía que se hiciese chiste de ellos, ¿no? Emilio, ya digo que en la primera ofensiva que se hace, el 5, vamos, se inicia el 4-5 de octubre por conmemorar el segundo aniversario de la Revolución del 34, el 4 de octubre, pues, estando en el avance, en concreto en el Naranco, recibe un disparo, muere en un sitio que le llamaban la Casa Negra, en la falda del Naranco, y recibe un disparo de un puesto defendido por la Guardia Civil, y ahí la palma, el hombre, fue habían propuesto en el Sindicato de la Construcción, en los tiempos donde estuvo, bueno, pues un poco, digamos, de permiso, por decirlo de alguna manera, en alguna retirada a la retaguardia, a descansar, proponía ni que quedase en la retaguardia, que había mucho que hacer allí. Él decía que no, que el momento, los revolucionarios tenían que estar en el frente, y había prometido que una vez liberado Oviedo, tomado Oviedo y tal, pues que sí, que a lo mejor que volvería. Esta era un poco la promesa que había hecho a sus compañeros, ¿no?, de la CNT en Gijón. Emilio, una vez, vamos, estuvo, hicieron una capilla en el Sindicato de la Construcción, que era el chalet de posada. El chalet de posada estaba lo que yo hoy la Plaza Europa, el parque, lo que llamamos en Gijón el parque infantil, todo lo que el edificio este del sanitario, que fue el ambulatorio de Gijón del centro de toda la vida, pues eso todo se correspondía con el chalet de posada. Yo conocí lo de joven, pues era el típico chalet estos con una cúpula arriba, hierro forjado, en fin, un chaletón del copón. Y este, pues, había sido incautado por la CNT, por el Sindicato de la Construcción de la CNT. Allí estuvo expuesto y bueno, a pesar de que estaban prohibidas las concentraciones, incluso partidos de fútbol, etcétera, etcétera, por los ataques de la aviación y de los bombardeos que se hacían sobre la población civil de Gijón. A pesar de ello, digo, hubo una manifestación enorme hacia Ceares, y allí lo acompañaron, ¿no?, los compañeros en esto. Y bueno, poco más os puedo decir. Si acaso, bueno, aquí hago también una referencia, unas reseñas que aparecen en La Batalla, en el órgano central del PON, una de ellas muy sentida y que era, bueno, pues, uno de Eugenio Granel, militante del PON, pintor surrealista magnífico, y que lo conocía, ¿no? Era gallego y había estado aquí con frecuencia, y conocía a Emilio, y hizo una reseña muy interesante, muy sentida. Y bueno, esto yo un poco lo que os puedo contar de Emilio García. Si acaso a mí interesame mucho el personaje, por su carácter, digamos, fronterizo, ¿no?, esa situación de Emilio entre el marxismo, el anarquismo. Yo creo que a mí le da un valor superior ese querer tender puentes entre lo que en ese momento era la gran división del movimiento obrero. Posteriormente vinieron muchas más, pero en ese momento realmente Emilio jugaba un papel, digamos, de puente y de que es posible la relación y el que nos conjuguemos, ¿no? Está ahí un poco el valor que más y doy a Emilio García, ¿no? Y bueno, nada más, esto, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que ahora tenemos tiempo para charlar un cacho todavía. Sí, apunte previo, no soy yo mucho de sablear a la peña, pero bueno, pues licencias del guión, me dicen que hay una hucha ahí para financiar los costes de la madreña, que la luz y demás, pues básicamente sí. La luz, vamos, la chofa. Pues si queréis colaborar con lo que podáis, y abrimos un turno de... Yo sí que le quería preguntar, ya quizás, yo sí creo que fue así, comentabais antes que era la memoria de Lino Moral. Tratas un personaje que a lo mejor puede ser un poco similar al de Emilio. Y a mí sí me... Vamos, yo soy anarquista y sí me choca, porque yo pienso que el sindicalismo revolucionario, ¿no?, y el anarcosindicalismo para mí va a ser prácticamente lo mismo. Y de hecho, los principios... Entonces, a mí sí tienes que ver... Porque no sé el caso de Emilio. Por ejemplo, a mí Aquilino sí me da la sensación de que siempre desarrolló más su militancia en el entorno de la CNT que en el del POU, ¿no?, ni el sindicato tal. Y sí me interesa un poco ver cómo se encaja esto, ¿no?, el apoliticismo, el antiparlamentarismo del sindicalismo revolucionario y del anarcosindicalismo, ¿no?, y cómo esto se conjuga con estos militantes que ciertamente tuvieron una militancia en en partidos políticos desde ya desde el que hablamos, ¿no? Desde los años 20, desde no sé si Casa Quirino se un poco más tarde en el POU, pero vamos, hasta yo digo lo de Quirino, ¿no? Porque sí sé, claro, por ejemplo, Aquilino, yo tengo, mira, Aquilino tiene una historia muy semejante, o sea, tiene salir la coleta, y él expulsa el luz del PC en el 31 aproximadamente, y es de los que formen el bloque de campesino, y la razón en aquel momento de la expulsión y es sobre todo por lo que yo antes comentaba de la negación de romper la CNT con el propósito de que esa ruptura fuese hacia la central, ¿cómo era? ¿CGTU o algo así? Sí, o el austerio del 35, era un intento de reconstrucción de la CNT. Sí, pero... Sí, pero bueno, en ese momento yo creo, y se está dando ya la... Ya, pero bueno, lo que pasa es que, claro, depende, hay quien plantea que la gente, vamos, el PC, estaba dejando a los anarcosindicalistas, vamos, y que era la línea de la antorcha y del partido, o sea, dejar a los anarcosindicalistas que reconstruyese la CNT después de la salida de la dictadura. Esta, para mí, esa es la posición del PC en aquel momento. ¿No? Pero sí, hay, serán fuentes hay diferentes. Hay toda una serie de personajes que son estos que dices tú, Aquilino Moral, y los que está mencionando Boni, Emilio García y demás, del PON, de Izquierda Comunista y demás, pero sin embargo a la hora de militar sindicalmente militan en la CNT. Eso es así. Sí, pero sobre todo, yo digo, en las peculiaridades de Asturias, porque esto está sucediendo en esos años también, a primeros de los años 30, están siendo expulsados de la CNT. La gente en Cataluña, efectivamente, esos están siendo expulsados. Y es lo que lleva a la Federación Comunista Balear, al bloque, etcétera, etcétera, a construir el FOUS o también una federación sindical que tiene en la zona de influencia. Pero en Asturias, ¿no? No, en Asturias no. No, no, no, no. No, no. Si quizás eso se debe a las peculiaridades de la CNT asturiana de aquel momento. Efectivamente. Porque a mí resulta bastante difícil encajar, ¿no?, que estos líderes, aún más o menos gente que tenía cargos en el sindicato y tal, fueran abiertamente de un partido político o marxista, ¿no? Pero la CNT en Asturias se caracterizó siempre por tener una posición muy dialogal. Sí, bueno. Pero la primera no, yo creo que bueno, bastante, bueno, bastante, sí, pero lo que aparece en los congresos, sí. Por sí. Eso, en el 34, ¿sabéis? Tuvo en contra en la Ferguera, pues la mayoría de los sindicatos estaban en contra de la Alianza Obrera incluso, ¿no? Hombre, hay una, ahí ya, hay y una... Pero la por el canto duro, vaya, tampoco, bueno, salió así. Era una postura de Gijón, tampoco era la postura... La postura, yo, la federación de, o sea, vamos a ver, el comarcal de Gijón tiene, cuando antes comentábamos lo de los comités sindicalistas revolucionarios, el comarcal de Gijón siempre llevaba una postura de, vamos, está en la constitución en el 21 en Bilbao, que se constituyen los comités sindicalistas revolucionarios, está en Teru, representado el regional, dentro de esa tendencia. A pesar de que ahí, bueno, quiero decirte, Eluterio Quintanilla, José María Martínez, o sea, toda esta gente va a ser de los primeros que planteen la posibilidad de hacer una unidad de acción con la UGT después del fracaso de las insurrecciones del 33, etcétera, etcétera, son los que van a tirar por ese camino unitario, ¿no? Ese camino unitario que lleva la política del Frente Único, que lleva la política, digamos, de la Internacional Sindical Roja, de los comités sindicalistas revolucionarios que hablaban específicamente del Frente Único y de crear las condiciones, luchar por las condiciones dentro de la CNT, de hacer una única organización de los revolucionarios a los trabajadores, ¿no? O sea, ese tipo de posiciones, ¿no? Y Aquilino estaba en ese asunto. Hombre, ¿cómo conjugarlo? Pues y es complicado, ¿no? Y luego, claro, Aquilino, bueno, él estaba efectivamente tirando por la CNT. Yo acuérdome de él, de verlo en gesto, ir a las reuniones del Fusoa y tal. Yo con aquellos dientes de oro, yo unos dientes de oro, un cuello, tenía un cuello de toro de la Virgen. Entonces, bueno, y yo era un guajete, ¿no? Y él iba a las reuniones, bueno, tal. Y además de llevar unos perruques en un pañuelo, y luego apartaba la gente de Crash, apartábalo para ir más perres, para tener más peso, para prestigiarlo dentro del Fusoa, que era un mundo un poco complicado, ¿no? Porque estaba también Comisiones, PT, PSOE, PC, Crash, CNT, en fin, era un poco complicado, ¿no? Entonces había que prestigiar también la CNT, que había sido una de las razones por las que el Fusoa nació. Rompió, o sea, antes, se crea un comité de solidaridad, se anda un poco y luego se rompe y se crea una comisión de solidaridad, ¿no? Por el debate de si tenía que estar la CNT o no tenía que estar la CNT, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir de Aquilino. Aquilino mandaba artículos, estuvo mandando artículos a la batalla, como Mario Guzmán, que era su seudónimo, pues hasta los años, hasta que la palmó prácticamente. ¿Entiéndesme? O sea, entonces, claro, lo que pasa es que, claro, lo pongo aquí, en aquella época no tenía nada, ¿no? Y bueno, la CNT, bueno, tampoco, pero bueno. Suca más por ahí que se os ocurra. Sí, que ya sí, ¿no? Y que además hombre, por ejemplo, por ir a un ejemplo concreto, ¿no? La persecución que tuvo el PON en el resto del Estado, en Cataluña en particular, por haber sido, bueno, el sitio donde más fuerza tenía, y todo ese rollo, aquí apenas se plasma. Y es verdad que no da tiempo, y es verdad que también, bueno, no da tiempo, pero un hecho concreto, y es que José María Loredo Aparicio, trotskista evidente y público, era el secretario de Belarmino Tomás y secretario, vamos, yo no, claro, sobre estas cosas siempre a mí no me cuesta nada especular, ¿no? Porque y es gratis, pero quiero decir, toda la legislación de poder obrero que va generando el Consejo y que se puede seguir en la prensa de cosas como, no sé, el Consejo General Cooperativo, que lleve toda una estructura de intercambio de las empresas, de productos, de incluso de asesoramiento técnico, Yo creo que ahí estaba la mano de Loredo Aparicio, que conocía, que además de ser un magnífico abogado, había estado en la Unión Soviética y se había empapado de las leyes obreras, de la nueva ley que produce la revolución. O sea, y esto, hombre, molestaba a algunos. Si no, leas el libro de Dambou, por ejemplo. Claro que molestaba, pero bueno, quiero decirte. Y es más, también se puede pensar que Loredo Aparicio lo saquen de Asturias, por decirlo de alguna manera, en junio, julio, en el verano del 37, como secretario general de la Embajada de México, el país más importante en ese momento, aparte de la Unión Soviética, solidario con la República Española. Y va para allá, o sea, va para allá, tal vez porque se estaba abriendo un proceso ya de persecución contra el POUM, contra los trotskistas, etcétera, etcétera, ¿no? Bolcheviques, leninistas y todo, más libertarios, claro, ¿no? O sea, puedes pensarlo, quiero decirte, puedes pensarlo, ¿no? Y es verdad que hubo personajes en la Federación Socialista Asturiana que tuvieron un peso, bueno, que de la izquierda socialista, por decirlo de alguna manera, o socialista revolucionario, es decir, como queramos llamarlo, ¿no? No sé, personajes como el Javier Bueno, no sé, un montón de peña. También había un Rames derechistes, ¿cómo se llamaba aquel? Teodomiro, claro, el sindicalismo de la olla llena que sentó catedral Manuel Llaneza de ello, pues tela. Pero también había una franja de sindicalismo, vamos, de socialismo de izquierdas, bueno, importante, ¿no? Estoy pensando en Jesús Ibáñez, que fue un tío que también formó parte de ese primer PC y que, bueno, que ya la guerra ya lo cogió, bueno, unos añinos en Oranguaje, por decirlo de alguna manera, y que y el que en Mieres monta la batalla, en fin, también forma parte y el uno de los y de la, vamos, de en aquel momento de la CNT y tal, y de los comités sindicalistas revolucionarios, un personaje fundamental. Y este tío, pues a última hora, pues se vincula al Avance, a la Vera del Javier Bueno, en fin, todo este tipo de cosas. El propio Loredo también entra en esa vía, no entra en el POUM, sino que entra en una vía de fortalecer la tendencia más revolucionaria del socialismo, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso de alguna manera arma un cuerpo, ¿no? Arma un cuerpo y tal, ¿no? Creo, ¿no? Yo creo que también al margen de la política varían tanto un sindicato como el otro. Y muy importante las condiciones materiales que se tienen en un sector muy importante del movimiento obrero, como es la minería de carbón, que favorece la colaboración y la solidaridad independientemente de cuál sea la tu orientación política e ideológica. Y creo que eso es una parte muy importante de la historia del movimiento obrero asturiano y que condiciona, aparte de la radicalidad de un sindicato o la tendencia más moderada del otro, que se conjugan las dos en esta, creo que el otro también es muy importante. Sí, sí, sí. ¿No? Aquí, en el, por ejemplo, el rollo, el sindicato único minero, que era la opción de la CNT, la minería, en un momento dado logren volver a unificarse con el SOMA. Y durante unos años caminan juntos hasta que Manuel Llaneza aprieta para romper otra vez, ¿no? Y tal, ¿no? Pero todo esto sucedía, pero a la vez también sucedían cosas muy miserables, ¿eh? Pues el Manuel Llaneza intentando negociar en el año 27, en torno por ahí, como el Sindicato Único Minero estaba fuera de la ley, como la CNT toda, pues aprovecha ese momento para negociar un cambio de Casa del Pueblo en Mieres, para dejar fuera a los del Sindicato Único Minero, porque estaban fuera de la ley, ¿no? Y eso obliga a que la gente del Sindicato Minero pues haga una serie de firmes y emplace al Ayuntamiento de Mieres a que no permita esa operación, que iba en la medida que esa casa era de todo el mundo, de la clase obrera de la zona, en fin, o gente que por haber metido o insultado a Llaneza o estar en el Partido Comunista y estar con en la lucha del 27, aquella famosa de ni un céntimo menos, ni un minuto más, pues quita ellos la pensión que estaba gestionada por los sindicatos. Quitáis la pensión, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Miserias gordas, ¿no? Pero bueno. Me refería más a la. No, no, a sí, a los trabajadores al margen de las cúpulas sindicales. Es verdad, es verdad, sí, sí, sin duda que sí, sí, sí. De todas maneras, yo creo que todo eso arma, todas las cosas estas configuren, claro, configuren el trabajo y la mina, sin duda, ¿no? El rollo este de bueno, el socorro, la solidaridad, el apoyo, ¿no? Eso crea también una ideología, sin duda, ¿no? Demasiada mitificación con la minería. Sí, y tanto. y tanto, ¿no? Pero no, que sí. Que, no, hombre, posiblemente más en la última, digamos, en las últimas décadas, ¿no? De, digamos, de los años 70 para acá. Yo trabajé dos años y medio en la Camocha y salí corriendo de allí. O sea, quiero decirte, yo quería entrar por aquello de él. En fin, la referencia de revolucionaria, vamos, acuérdome desde Guaje, desde los 18 años quería entrar en la Camocha. Y por fin lo conseguí después de venir de la mili y aguanté 2 años y medio. Marché corriendo, ¿entiéndesme? Porque la única preocupación que había allí era ver quién tenía el coche más grande. Entonces, y además fomentado por los sindicatos. O sea, que entonces, ¿qué cojones pintamos allí? Pero bueno, si es un tema de hoy, vamos, de hoy, de digamos, inmediato, ¿no? No es lo mismo que en aquel momento, ni muchísimo menos, ¿eh? Ni muchísimo menos. ¿Y el movimiento obrero en Asturias también hubo varias cortes generales, varias cortes generales que quedó solo con respecto al Estado español? En el 27 llega un fenómeno muy parecido también. O sea, que quedar solo ante una huelga general, incluso, bueno, el 34 y tal, que quedar solo ante eso, quedar solo queda, te obliga a unirte a los que tienes más cerca, a los que tienes más, aunque ideológicamente tengas, brechas, ¿no? Te obliga a unirte porque te ves... Puede haber incluso la minería, ¿no? Por buscar también más razones, qué sé yo, del origen campesino, de fórmulas de sexta feria y dandeches, de trabajo colectivo. Quiero decir, todo conforma, sin duda, pues, el alma, por ponernos poéticos, ¿no? El alma de un pueblo, ¿no? Todo lo configura, ¿no? Todo, la Alianza Obrera, claro, yo tengo en la cabeza que la Alianza Obrera no había partidos, por lo que estoy leyendo, pues claro, no llega así. El único partido que no estuvo, organización política que no estuvo la Alianza Obrera fue la FAI. Claro, el Partido Comunista tampoco tuvo al principio. Bueno, pero bueno, antes del día 5 entró. No, yo siempre decía, bueno, por lo menos sé que lógicamente en el debate que existió antes de crearla, una de las condiciones que tenía mucha gente anarquista era que no hubiera entrada de partidos políticos en la Alianza. Y yo siempre estaba decía un poco, claro, mentalmente, teniendo en cuenta que a lo mejor estaba en un error. La diferencia entre Alianza Obrera y Frente Popular, en el que el Frente Popular era un frente político, digamos, y la Alianza Obrera era un frente obrero, si digamos. No, vamos siempre, a ver. Siempre había tenido ya, esa imagen. Sí, ya. Sí, que sí. Quizá a lo mejor estoy viviendo que... Pero bueno, ya, el Comité Revolucionario siempre fue si cambió un partido. O sea, el segundo no estoy seguro, pero el primero no. Vamos, por lo que estoy leyendo aquí, si la izquierda comunista entró en la Alianza ya antes de la Revolución, que sería, no sé, pues en julio o mayo, cuando fuera. Claro, yo tenía la idea de que la Alianza, de hecho, no había ni entrado ni la Federación Socialista Española. Sí, pero solo... firma la primera. Aquí dice la... que solo CNT-UGT, pero firma ya la FSA, firma el primer. Firma el principio. Ya, ¿no? O sea, hay una alianza sindical UGT-CNT que la configura en 10 puntos y que, bueno, pues, que lleve un poco el germen de la Alianza Obrera. Que ya el segundo que la, digamos, que la firma posteriormente y la FSA. O sea, la Federación, o sea, los socialistas. Y luego, a los pocos días, una vez constituida, la alianza, que así se constituye, como CNT, UGT, FSA, luego ya pide la entrada de forma inmediata al Bloque Obrero Campesino, la izquierda comunista, se les admite, a pesar, bueno, con una serie de condicionantes, porque eran fuertes con muy poca presencia y uno y otro, pero luego, en el proceso de la revolución, van a coger un protagonismo diferente, quiero decirte, por ejemplo, la revolución socialista en el balcón del Ayuntamiento de Mieres proclama Manolo Grosimier, Manolé, que era del POUM, bueno, perdón, era del Bloque Obrero Campesino, luego fue del POUM y fue digamos que la película Tierra y Libertad, pues está, tiene mucho que ver con él, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, el carácter y el carácter obrero, por decirlo de alguna manera, el carácter, mientras que el Frente Popular lleve un frente interclasista, ¿no? Porque están, bueno, pues partidos pequeño-burgueses, republicanos, en fin, y un frente antifascista, democrático, digamos, mientras que la Alianza Obrera o el Frente Único, pues lleve otra cosa, lleve un frente revolucionario por el socialismo anticapitalista, o llámalo como quieras, ¿no? Hay gente que estamos todavía situados en el Frente Único. Lo fundamental es que el Frente Popular es electoral. Bueno, también, sin duda, claro. Esa es una característica básica. Efectivamente. Esa es la gran diferencia, sin duda, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no? Mirar también la tira, porque muchas veces ahora, siempre que se cae en el tema este, pues contamos ahora movilizando antifascistas y tal, pues volvemos muchas veces al tema del Frente Popular, ¿no? Y la diferencia que tiene con una Alianza Obrera. Bueno, pues si no hay más que contar, vosotros diréis. Bueno, pues nada, hasta aquí llegamos, como decía el otro, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.